Hola amigos, quiero compartir con ustedes un trabajo musical dedicado a todos los seguidores de nuestro próximo presidente de la República. Queremos que Petro sea el presidente y en las elecciones vamos a ganar. Digan lo que digan, a mí no me importa, porque yo por Petro es que voy a votar. Para mí ese Duque y la Marta Lucía solo con palabras nos quieren llevar, como los marranos para el matadero, y después del voto nos pone a chillar. En cambio con Petro todo es más distinto, mi Colombia humana vamos a gozar. Cada vez más libre y con más empleo, y con más estudio para progresar. Si dicen que Petro vende aguacates y que a los taxis les va a colocar paneles solares para que trabajen, yo creo que Duque se va a choferiar. Y recuerda, Petro, Colombia te ama, te lo dice tu seguidor Andrés. Queremos que Petro sea el presidente y en las elecciones vamos a ganar. Digan lo que digan, a mí no me importa, porque yo por Petro es que voy a votar. Para mí ese Duque y la Marta Lucía solo con palabras nos quieren llevar, como los marranos para el matadero, y después del voto nos pone a chillar. En cambio con Petro todo es más distinto, mi Colombia humana vamos a gozar. Cada vez más libre y con más empleo, y con más estudio para progresar. Y recuerda, Petro te da esperanza. El voto lo pones tú.